¿Y está rubio? ¡No! Hoy no sabía nada de él, ¿no? Yo estoy oído bien, ¿no? Hoy no sabía nada de ti, no me había nada hoy. Mañana no te Bueno, antes de nada, espera que lo cuente más con esto, dirá que esto quiero detener un poco porque mañana la pasamos el todo, ¿sabes? También está desierta. Espero que se haya aburrido porque quiero repetir la siguiente categoría a la tarde de las 7 de la mañana. Esto no se ha encontrado. No se la encontrado. No se la ha encontrado. Fíjate que dije, los textos son enteros, por lo tanto no me da ningún código de esto y me lo he pedido en teléfono. Lo único es que se ha arriesgado. Escucha, como van a repetir parte, como van a repetir una parte, no se desconecte el texto. El texto además. ¿Y la solución para cambios o no? Mira, fíjate que hemos dado en la presentación que tiene esta cosa que antes del partido contra la Atlanta, en el partido natural, dijo de este, iba a ser una partida por el presidente de la Comisión. Voy a anunciar el presidente de la Comisión que va a dar cambios y además que con el presidente de los campos de la Comisión. ¿Cuál es el difícil? Unión, Altión, Tres, Medina, Tres, Tres, Tres, Tres, Tres, Tres, Tres, Tres, Tres, Thank you. Hablando de esto, vi que estaba haciendo los dos directos de algo. ¿Pareces al remoto o no? ¿De algo al remoto? Lo cual, si se atreve para más, es que no se ha dejado de tiempo para la vida. No torpedeará, no torpedeará ahora a los griegos, ¿no? El tipo de que los de Valladolid se dicen, o si se dan la palabra, dan la palabra. ¿Cómo de dentro? ¿Todavía no? Quien aterrizó en Hollywood hace casi un año y medio ha sido la clave para que estos Lakers mudaran su aspecto y volvieran a ser un equipo campeón, al menos así lo opinan los analistas estadounidenses. Kobe es el MVP, pero sin Gasol los Lakers no hubieran ganado su título número 5, así de contundente se expresa Rob Peterson desde NBA.com. Será dentro de nuestra actualidad en español. Repite las palabras del general manager de la franquicia Clarina, Liz Kuchas, el verdadero artículo que recién llegaba a los Ángeles de febrero del 2008. No lo hubiéramos conseguido sin él. Así de simple afirma el jugador de la dirigencia. La nueva línea se manifiesta Chris Mannix desde Hollywood Trading, Trial Cool MVP, pero no nos olvidemos de la actuación de Pau Gasol. Las actitudes no son tu verdad, sí, sobre el de la ciudad, y todas ellas fueron respuestas en esta final, pero fue su defensa lo más impresionante. Entrevistas que apoyan una declaración de Kobe Bryant, que ha hecho un estupendo trabajo para nosotros en defensa durante todo el año y en particular en esta serie. Efectivamente, sus capacidades son ilimitadas. Es un jugador dominante, muy versátil, toma grandes decisiones y, por supuesto, cuando nos hicimos poner el año pasado, realmente nos llevó a otro nivel. Por último, Ari García, también de la voz de la NBA, alaba la labor del catalán en la contribución del trofeo Larry O'Brien. Kobe no dice solo, teniendo a Pau Gasol como un pico número 2. El Sporting de Gijón hizo oficial este martes el fichaje del centrocampista del Betis, Alberto Rivera, como el primer refuerzo para la próxima temporada, por lo que el futbolista volverá a ponerse a las órdenes de Manolo Preciado, con el que coincidió en el Levante. Rivera firmado por una temporada condicionada a una segunda campaña y hasta una tercera, dependiendo del número de partidos que dispute y también de la continuidad del Sporting de Gijón en la máxima categoría. El Real Zaragoza se ha encontrado con el primer problema en su regreso a la Liga BBVA. La sanción a Everton de 5 partidos tras copiar un cabezazo de rival en el choque ante el Córdoba. El comité de competición catalogó como posesión la acción de brasileño y esto deberá cumplir el primero de ellos en la última titularidad contra el Rayo, choque en el que ninguno de los dos se ha recibido, porque los franceses ya tienen la acción de sus pases y los únicos que tienen la acción de su vida. Y el delantero Santi Romero ha sido formado este martes por dos temporadas con el Jerez, según informaba la entidad andaluza. El equipo andaluz precisó que una de logrado el ascenso más dramático de categoría llegó a la punta del pasado abril con el jugador sobre su renovación. Bermejo, de 28 años, fichó por el Jerez esta temporada y conformó las categorías inferiores del Racing de Santander con el televisión Primera División de la mano de Viera en 1997. Por el momento, esto es todo. Continuamos escuchando, como cada noche, el Tiratiras en la cadena COPE con José Antonio Reyes. El Tirachinas, una manera distinta de vivir el deporte en la medianoche de COPE. Señoras y señores, comienza el rociador. El rociador. El rociador. El rociador. Eso es que te lo ha puesto mal en el guión, ¿verdad? Además, de verdad, bueno, ¿qué tal, García? Bien, aquí estamos aguardando porque estamos aquí en el antiguo España-Irak. Además, de verdad, censos estamos ya, ¿eh? Es fantástico, mañana tendrás que estar a las 3:30 de la tarde. 3:30 en COPE. Bueno, ya sí os oigo también por escuchar de hoy, además, recordando puntos de ayer y con el capítulo de hoy. José Antonio. Sí. No me has felicitado por el Pau, ¿eh? Pero bueno. ¿Qué pinta de lo de Pau? Bueno, por ello no participo en el universo de Pau. Sí, sí, jugar unos temporales en el distrito, de momento no ha sido, ¿no? Sí, pero la selección ha hecho grandes de su cuerpo, hombre. Samuelito, quédate a Pau. Vamos rápido que nos pillan todos los compañeros. COPE la mañana, un día después de que salió la noticia de Cristiano Ronaldo por el Madrid, Ignacio Sánchez Campa y Luis Herrero comentaron así la noche. El año pasado era sabe que son jugadores de quiero decir, ahora mismo hacemos los otros que dice y no compramos la primera de Real Madrid, bueno, que te recuerdo que el año pasado se llegó Cazorla. No, de Cazorla, encantador Cazorla, el pueblo llano Cazorla, buen padre de Cazorla, tengo Cazorla del Villarreal, se negó a venir al Madrid. Cazorla, se negó a jugar en el pie, pero ¿quién es Cazorla? Pues arriba. ¿Nos puede contar que se hiciera la ropa? No. No, no, eso ya fue ayer y hoy creo que ya. Punto Radio protagonista Luis de Lombo lee el mail de un oyente pronunciándose sobre la noticia del fichaje de Cristiano. Que tiene que ser un que no pagará tiempo porque hay un periodo que no quiere que vais a arreglar en estas pequeñas obligaciones, porque tienes el 36 por favor, a las que le dedicar ese punto ahí, es un trabajo que se ha retirado muy bien por medio de los segundos partes de la división de la ley, se ha retirado el vestido chica a su fin, no importa en esta materia, no importa en esta lista, tiene la lista. ¿Cierto, Luis? Vaya, buenos días, España. Buenos días, querido. Me han contado que el otro día tenías un artista en el estudio cantando y que te quedaste para allá. ¿Te has dormido? ¿Un artista? No, un artista no tú. Mientras que el artista cantaba, tú te quedas dormido. Porque es que yo me levanto a las 4 de la mañana. Pero el hombre estaría con los ojos cerrados meditando. No, es imposible, porque yo sabes que llevo 34 mil años de... Carlos Herrera, Onda Cero, también comentaba el fichaje de Cristian. Es caro un jugador por el que se pagan 24 millones de euros, pero el programa de 24 millones de euros son casi 16 mil millones de pesos. Y eso impresiona a cualquiera. Pero es caro en función de lo que te aporta. Si a ti te reporta beneficios de 30.000, es evidente que no es caro, es un buen negocio. Ver que un partido de televisión fundamental congrega a 14 millones de personas en la televisión. Dígame usted si hay otra cosa que lo haga. Discurso de Viviana Hidro, yo qué sé. Todavía no. Canción de Cepsa, vamos a recordarla más que nada. Diciendo mal, que es Cepsa, vamos a recordarla más que nada para luego poder contar. Si no escuchamos la original, es mal. Un trocito de la canción. Ah, que dice no la tiene. Ah, que no la tiene. No la tiene. La Antonio, seguro, la canción de Cepsa. Sí, la tiene. Rubio, ¿estás ahí, no? Sí, acepto de José Antonio. Sí, José Antonio, acepto. No, pero es bueno. ¿Estás con Rubio? ¿Tú eres bueno o no? Está tú no eres. O si ya vas a decir. ¡Muñó! ¿Me oyes? Ahora. ¡Muñó! Porque ahí me puso la original. ¿Por qué no? ¡Muñó! Pero tú sigues con teléfono cantando y cantando. No, de oído y tiene que improvisar. Ahora, ya tenemos. A ver. Déjame. Este es el Rubio en estado puro en tres momentos. Ya antes de mañana, la otra tres ante ida, pero son los del recuerdo. La clava, pero esa mañana diciendo que me mandan un montón de aceite para escenas de derechos para cambiarla. El Rubio cantando en tres momentos el partido del otro. Yo soy fiel a la roja, la llevo en el corazón. Nunca la engañé con otra, soy fiel a mi selección. Yo soy fiel a la roja. Yo soy fiel a la roja, la llevo en el corazón, nunca la engañé con otra, soy fiel a mi selección, yo soy fiel a la roja. Como todos, Rubio canta aquí con la música. Yo soy fiel a la roja, la llevo en el corazón. Nunca la engañé con otra, soy fiel a mi selección. Yo soy fiel a la roja. ¿Qué es José? Está negociando el presidente César hoy. Y no lo había escuchado. Voy a sacar una tela, Rubio. Voy a sacar una tela. Rubio, ¿estás ahí en su otra? Este es el casting para el spot de César dirigido por Miguel Ángel Muñoz. Casting, segunda parte. No, porque los que no os haya quedado claro, insisto, otra vez más. Yo soy fiel a la roja, la el corazón. Nunca me cambié con otra, a mí se le dio. Ahora, a ver, adiós. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Ángel de Río, José María, voy con mi interpretación. Pero explique tres cosillas. Sí. Yo soy fiel a la roja, la llevo en el corazón, la llevo en el corazón. Porque piensa que es humano, porque piensa que es humano, yo soy de la roja. Que sí. Se nos ha quedado un traducto. Vamos a ver, que de los sitios para la tercera edad no es aquí. Esto no es un concurso biotico. Vaya usted a la pradera de San Isidro y fúmese toda la hierba que le encuentre. A ver, no lo voy a repetir más. Yo soy fiel a la roja, la llevo en el corazón. Nunca la engañé con otra. Muriendo. Soy fiel a mi selección. Siguiente. Sí, hola. ¿Qué tal? Mi nombre es Hugo Jiménez. Muy bien. Me carezco de inteligencia musical, como se llame, en representación de mi novia. ¿Cómo se llama tu novia? Rocío. Muy bien, por acá, Rocío. Hola, padre. Para ser corista del Koala, pues podría valer. Pero lamento tener que preguntar que no pasa la triste. ¡Hala, a casa! ¡Otro! Sí, pero hoy es aquí, en el café. Por 3 horas ya me he tenido un bloque. A la soja y a la fijo y la bomba. Yo digo, a mi selección. Yo soy fiel a mi felicidad. Pues a ver, tápele la boca con esta ladrazo y reduzcanle. Y a ver si aprende usted, porque esto se canta así. Yo soy fiel a este deseo, que la campeona de Europa sea del mundo entero. Ahora sí. Soy Mata y voy a cantar y yo soy fiel a los chavales. Ya vamos 15 segundos. Yo soy fiel a la roja, el color de una sangre que brota por mi vena. Paso vacío, bohemios errantes, prueba de fijar el rostro sin museo de tristeza. Y aguanta litros de amargura. Amor, juventud, nunca te abandono. Rincones ocultos, lugares escondidos. Bueno. Orina clandestina, madero, depresores, fascismo policial. Vamos a ver. Un momento. Por favor. Por favor, vamos a ver. Esta no es la canción, o sea, estamos. Vamos a ver. ¿Dónde está lo de los llevo en el corazón, nunca la engañé con otra, soy fiel a mi selección y que la campeona del mundo sea el mundo entero? Eso es entre líneas. No, no, no, no he dicho nada de la cantarilla y la vecina de vicio. Lo vamos a ver. Usted no tiene vergüenza. ¡Lávese de aquí ahora mismo! Siguiente. Buenas tardes. Soy de aquí. Justo una pregunta. Soy mamá. Ya sé. Soy tierra. La de tormenta. Tierra. La de tormenta. La de tormenta. La de tormenta. La de tormenta. ¡Vaya usted a la mierda! ¡Tampoco le sirve hoy! ¡No puede estar perdiendo el tiempo todos los días! ¡Vaya usted a tomar! Normalmente es lo más aproximado, ¿eh? Yo creo que normalmente... No sé si te deciste, ¿eh? Miguel Ángel Muñoz, Sudáfrica, buenas noches. A ver, ¿quién ha sido el mejor? ¡Soy yo, Bayer de Safra, Casti! ¡Yo! No, mañana de exhibición, ¿eh? Mañana de cantando a tres veces. Sí, no, pero si ves que una cosa, ¿eh? Y ahí me hace de miedo, porque yo he visto a Bocato Vincel y dice, ¡ah, bueno! Y ahora cantan Avellán y Julián. No, yo no sé cantar, no sé cantar. Mañana, tú ahora ensayas antes de dormir, que está toda la audiencia esperando mañana que de las 3:30 para arrancar. ¡Oye, dices, Romeo! Tú sigues a Avellán, que Avellán te marca el paso. Rubio, ¿eres quién de la roja? Y dices, ¡no! ¡Yo! ¡Aguante! ¡Señoras y señores, el tira de la roja! El Tirachinas, con José Antonio Avellán. Si solo ves a tu equipo en las repeticiones, no conoces bet365.com, la web que te ofrece más partidos que nadie en directo totalmente gratis. Date de alta y te regalaremos un bono de 100 euros de bienvenida para apostar por tu equipo favorito. Bet365.com, número uno en apuestas deportivas. Un pastor corrupto, una oveja y un prado demasiado cerca de la carretera. Protagonizada por tu cochito y una oveja, la será autopresenta La Oveja Errante, una historia sin oveja y a la gente de tus razones. Casi protege tu cochito ante los imprevistos en la carretera con tu servicio de luz. Julio, hora de un perro. Agosto, salida del cine. Este verano no va a quedar nadie en tierra, porque con Pullmantur puedes irte de vacaciones en julio y agosto con un 24% de descuento, contratando antes del 15 de junio. Además, te damos un cheque regalo de 100 euros por adulto para consumir a bordo. Reserva tu crucero Pullmantur en Viajes El Corte Inglés al mejor precio garantizado y paga en 3 meses sin intereses. Consulte condiciones. Los sistemas habituales para el pago de multas de tráfico ahora se suman a internet, fácil y cómodo. Solo hay que entrar en dgt.es en la sección. Tendrá que facilitar su nombre y apellido, número y cuantía de la denuncia y el número de la tarjeta de crédito para el pago. Podrá beneficiarse de los mismos descuentos que por el sistema de pago normal. Pague sus multas de tráfico a través de internet, evite desplazamientos y esperas. Internet al servicio de los conductores. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Este miércoles, a las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias, hay Tiempo de Juego. Segundo encuentro de la Copa Confederaciones. Viajaremos a Mangao Bloemfontein para vivir intensamente todo un encuentro. España-Irak. Este miércoles, nada de siesta. A las 4 de la tarde, junto a Rafa Sánchez y José Antonio Avellán, no te dejarán dormir porque juega España. Sigue el análisis de la conducción en la noticia de Popular Televisión. 2:30, 8:30 y 12 de la noche. Y además, comienza el día a las 9 con toda la información en el desayuno informativo de Popular Televisión. Más información en Popular Televisión. La televisión de Grupo Popular. Desde que antes hablaba, no puedo hablar gracias a mi disco de trabajo. Ella me borró y por su entorno. pasados y otras cosas a sufrir a sus compañeras aéreas. Si usted aún no lo tiene, pídala ahora mismo y ahorrese hasta 102 euros al año. Y todo esto sin cambiar de banco y sin cuota anual el primer año. Consulte las condiciones en cope.es o en el 902-87-93-87. El Tirachinas, con José Antonio Avellán. Al fin del día. Por la noche, en la cadena COPE, podamos en comunión con la iglesia. Escuchamos a Monseñor Antonio María Rodríguez Cortés, cardenal arzobispo de Madrid. Es el corpus ha tenido sus conocidos, la presencia real y viva de nuestro Señor, el sacramento de la Eucaristía, el